Vivir del encierro. El discurso de quienes viven del encierro. Tomándose en serio su labor, los carceleros tienden a identificarse con la prisión, el sistema e instituciones, y comprenden el cuestionamiento de la prisión como un ataque a su propio trabajo, e incluso a ellos mismos como personas. En las instituciones totales suele haber muchas cosas sometidas a una profunda y constante crítica, y una de ellas es el personal al que, de alguna manera, se tiende a responsabilizar de las críticas dirigidas a la institución. Este, a su vez, tiende a responder considerando cualquier crítica a la misma como un ataque dirigido a cada uno de los que trabajan en ella. Del mismo modo, los granjeros, cuidadores, etc., se toman como algo personal, y en buena medida lo es, el cuestionamiento de sus lugares de empleo, y tratan de vendernos una buena imagen de granjas, zoológicos y otras prisiones. Los carceleros, ya sean de animales humanos o no humanos, acaban por considerar la prisión como una institución necesaria, que responde a una demanda social, de tal manera que su trabajo está legitimado por esta demanda, que cumple una función imprescindible. Se ven a sí mismos como operarios al servicio de la sociedad. A pesar de ser un trabajo poco respetable, se amparan en que, ante la demanda social, alguien tiene que hacerlo. Además, tanto los carceleros de animales humanos como los de no humanos se consideran a sí mismos profesionales, afirmando tener un amplio conocimiento del lugar, del funcionamiento y de los presos. En palabras de Segovia Bernabé, los funcionarios de custodia consideran que son quienes mejor conocen la realidad carcelaria y las necesidades de las presas, pero sienten que no son escuchadas, no solo por la sociedad, sino por los compañeros de tratamiento, por los directivos y por la administración en general. Así pues, vemos que quienes viven del encierro pueden encontrar dificultades en la falta de coordinación con los demás trabajadores del centro y con sus superiores, lo que favorece que su trabajo sea aún más ineficaz. Ante las críticas a la prisión, el mal funcionamiento de esta y la barbarie tienden a evadirse de su responsabilidad y culpar a otras, a los presos, a otros carceleros, a la jerarquía de la prisión, etc. Además, lamentan que no se tiene en cuenta su opinión. Según el Proyecto Barañí, un estudio sobre mujeres gitanas en prisión, entre el funcionariado de prisiones hay una sensación compartida de que la sociedad, esa sociedad que está ajena a este submundo que es la cárcel, no les valora y malinterpreta su función. Lo mismo podría aplicarse a las personas que trabajan en granjas, mataderos o centros de experimentación. Esta sensación de incomprensión tiende a generar una necesidad constante de autojustificación. La necesidad de autojustificarse es un factor que favorece la creación de una identidad propia de carcelero, ya sea de animales humanos o no humanos. Una identidad que se conforma a partir de la pertenencia a un grupo en el que se integra. En palabras de Angarita Arboleda, el grupo es una realidad autónoma, independiente, que defiende al individuo frente a las presiones de la sociedad, un referente desde el que los individuos definen su propia identidad. Los seres humanos adoptamos roles adecuados al entorno. Estos roles, a su vez, están integrados dentro de las posibilidades del propio grupo. Cuando el carcelero entra en el grupo, se desliga de su rol de persona y de una parte de la identidad con la que se relaciona fuera de la cárcel, para cumplir una nueva función dentro del sistema del que forma parte, de tal manera que adopta la identidad del grupo en el contexto de la prisión, mientras que, cuando está fuera de esta, lleva una vida completamente diferenciada. La psicología social ha tratado de explicar este fenómeno desde diferentes planteamientos. Por un lado, según el modelo de desindividualización, las personas son más sensibles a las normas del grupo, dentro del cual el individuo manifiesta una menor autoobservación y menor autoevaluación, no piensa en las consecuencias, menor control de culpa y vergüenza, desinhibición, aflora las pasiones y perversiones y aparecen conductas impulsivas, emocionales, autorreferenciales, contagiosas, cerradas. La psicología social ha tratado de explicar este fenómeno desde diferentes planteamientos. Por un lado, el modelo de desindividualización, las personas son más sensibles a la norma del grupo, dentro del cual el individuo manifiesta una menor observación y menor autoevaluación, no piensa en las consecuencias, menor control de culpa y vergüenza, desinhibición, afloran las pasiones y perversiones y aparecen conductas impulsivas, emocionales, autorreforzantes, contagiosas, centradas en el grupo. Por otro lado, la teoría de normas emergentes afirma que las conductas extremas son consecuencia de un mayor cumplimiento de las normas específicas desarrolladas por los grupos en cada situación. Norma emergente. Independientemente de las teorías que traten de explicarlo o los nombres que se le dé, el hecho es que para cumplir con las labores de los carceleros, granjeros, matarifes, etc., se requiere un alto grado de conformismo. La conformidad se suele definir como el grado hasta el cual los miembros de un grupo social cambiarán su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar en las opiniones del grupo. Según Ash Solomon, la incomodidad de estar solo puede hacer que una opinión mayoritaria parezca más atractiva que ceñirse a las creencias propias. Cuando los compañeros de trabajo consideran aceptable golpear y torturar a los presos, poco a poco se va aceptando e integrando dentro de la normalidad. Así, como hasta ahora hemos visto, la identidad del carcelero se conforma junto con el grupo. Sin embargo, hay que añadir que esta también es construida a partir de la alteridad con los presos. Según Goffman, cada perspectiva influye. Como elemento primordial, una imagen del otro grupo. Pero la imagen del otro, que aquí se da, rara vez es tal que conduzca a una identificación simpática, con la única excepción posible de aquellos internos ya descritos que adoptan el papel de hombres de confianza, seriamente identificados con el agresor. Su relación con los prisioneros es de nosotros frente a ellos. Con los animales no humanos, esto sucede por la concepción devaluada del resto de las especies. Las otras especies son insignificantes. Yo no quiero formar parte de lo que socialmente se considera carente de valor. Del mismo modo, la oposición se sostiene por la seguridad y comodidad que supone abrazar los privilegios que tenemos como especie que gobierna el planeta. Pertenezco a la especie humana, que es la especie dominante. Con los animales humanos esto sucede, como hemos visto, por la aceptación acrítica de las normas y la carga cultural de lo que representa la delincuencia. Asumen que los delincuentes son indeseables y no quieren formar parte de lo que la sociedad desprecia. Gracias a este tipo de afirmaciones se identifica la identidad del carcelero, a partir de la distorsión y contraste con la figura del preso, y se afianzan los roles vigilante-vigilado. Es destacable la calificación de superioridad que se otorgan a sí mismos los carceleros. Las personas que trabajan encerrando a otras, ya sean animales humanos o no humanos, se consideran a sí mismas más importantes y valiosas que las presas. Además, esta sensación de superioridad se ve alimentada por la realidad, que es que los carceleros están en una situación de poder y control y disponen de mayores privilegios tanto dentro como fuera del centro. Todo esto tiene como consecuencia una gran falta de empatía. En los centros penitenciarios, el temor, la desconfianza y las malas experiencias hacia las personas presas hacen que les resulte muy difícil empatizar con estas. Además, desconfían de los presos. Piensan que estos están constantemente intentando engañarles. La falta de empatía con los animales no humanos se alimenta de la afirmación de que están aquí para eso. Ganaderos, cuidadores y otros carceleros de animales no humanos asumen sin mayor reflexión que su función en el mundo es servir a la especie humana. Además, tienden a quitarle importancia al asunto de la explotación animal y a la vida y libertad de las demás especies. Entre otros factores que favorecen la falta de empatía de los carceleros con los presos están la gran cantidad de presos, la circulación y la despersonalización de estos.